Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, para este martes 11 de enero 2022. Y los días martes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el convencional constituyente, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Marco? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, soy yo el agradecido una vez más. Un gusto. Igualmente, Marco. Bueno, la Convención Constituyente tiene una nueva mesa directiva. ¿Cuál es la evaluación que usted hace tanto de la presidencia con la convencional María Elisa Quintero, el vicepresidente Gaspar Domínguez? Y tenemos también vicepresidencia adjunta, Natividad Yanquileo, Pueblo Mapuche, Lidia González, Pueblo Yagán, los escaños indígenas, Amaya Alves, Revolución Democrática, Apruebo Dignidad, Tomás Laibe, Partido Socialista, Lista del Apruebo, Bárbara Sepúlveda, Partido Comunista, Apruebo Dignidad. Nos gustaría conocer en términos generales sobre esta mirada de la mesa actual, que va a definir también un paso muy importante dentro de los próximos meses. Bueno, efectivamente, la constitución de esta mesa de la Convención Constituyente para esta segunda etapa, que es lo fundamental, la etapa de discusión, de redacción, discusión, aprobación o rechazo de las normas constitucionales, es probablemente una mesa muy decisiva, porque es la mesa que tiene que administrar los tiempos de discusión, el debate, las dinámicas de, digamos, de admisibilidad de las respectivas propuestas de redacción. En consecuencia, es una mesa que desde el punto de vista del reglamento general de la convención es absolutamente relevante para efectos de facilitar, en este caso, una discusión que es, digamos, el carácter esencial de esta convención constituyente, las normas constitucionales. Y en ese sentido creo que la constitución de la mesa refleja muy bien el eje transformador que debe prevalecer en la convención constituyente. En el relato descriptivo que usted hace de los integrantes de la presidencia, tanto ejecutiva como de las vicepresidencias adjuntas, queda de manifiesto que el perfil, el eje de esta mesa es un eje de cambios, de transformación. Está constituida por representantes de movimientos sociales, de partidos de izquierda, de independientes. En consecuencia, ahí están, a mi entender, debidamente representadas las voces históricamente invisibilizadas y que hoy día han adquirido el protagonismo necesario para efectos de esta discusión constitucional. Entonces, por eso era tan importante el debate sobre la mesa, básicamente porque lo que no debía ocurrir era de que fuera desplazada esta visión transformadora. Ya. Usted nos señala que por eso era tan importante el debate sobre la mesa. Y bueno, queda una puerta abierta a propósito de ciertas declaraciones o columnistas, incluso también de algunos convencionales, sobre este proceso de elección, Marcos Barraza. Hay convencionales que no estuvieron del todo agradados. Dice que fue mucho tiempo o que fue un espectáculo, tal vez por lo extenso del proceso mismo, porque además se cayeron algunos nombres, otros señalaron que no hubo acuerdos previos. Pero finalmente, Marcos Barraza, ¿cómo se destrabó aquello? Y si la elección, finalmente, como muestran algunos portadas, que hablan de cierto quiebre entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. A ver, tres cosas a propósito de su pregunta. El mecanismo de elección de la mesa directiva de la Convención Constituyente no es un mecanismo que la propia Convención se ha dotado a sí misma. Quedó establecido en la reforma del capítulo 15 de la Constitución, el acuerdo del 15 de noviembre. Por tanto, esta fórmula o método papal en que en sucesivas elecciones las y los 155 constituyentes son potenciales candidatos sin pasar a segunda vuelta los más votados, sino que replicando una votación una tras otra hasta que se alcance los 78 votos, no fue una ocurrencia de la convención. Fue, digamos, parte de las normas establecidas y que tuvimos que implementar. En segundo lugar, dada la importancia de esta mesa directiva, yo creo que al final del día la mesa fue electa en sucesivas 9 votaciones. La última, al día siguiente, la penúltima duró hasta las 4 de la mañana, la siguiente se dio a las 3:30 de la tarde. Mi impresión es que fue un acto de democracia soberano. Hubo que poner en diálogo a todos los colectivos que conforman la convención constituyente. No estamos hablando de cualquier tipo de elección. Y tenía además la característica de ser absolutamente observada por todos los, o sea, transmitida por los medios de comunicación en una vitrina muy transparente. Quiero destacar que esa madrugada, a las 4:30, habían 5.000 personas conectadas en YouTube, además de la gente que seguía esto en transmisión televisiva. Entonces, ese es un rasgo característico de esta convención, que es observada, que es transparente, que es amplia. Y en ese sentido, el debate democrático no tiene por qué ser una molestia. Aquí hubo deliberación colectiva. Y yo relevo eso, y poner de acuerdo a los colectivos, la democracia tiene que ser cultivada. En segundo lugar, creo también que el debate se dio con distintas fuerzas. Yo no hablaría de quién destrabó. Yo creo que lo que aquí fue más relevante fue discutir cuál era el eje transformador, si lo que estaba en tensión era concretamente si la mesa directiva iba desde la centroizquierda, por decirlo de alguna manera, hacia el centro en términos de representación, o en su defecto más bien se situaba desde los movimientos sociales la izquierda hacia la centroizquierda, que es finalmente el eje que queda consolidado en la mesa directiva. Entonces, ese ejercicio fue un ejercicio donde claramente los comunistas fuimos muy contribuyentes, en eso hay que decirlo. Y en tercer lugar, es muy cierto que aquí hubo visiones encontradas, incluso al interior de la prueba de dignidad, visiones que fueron explicitadas en términos de sensibilidades estratégicas distintas. Creo que el que existan visiones distintas no tiene por qué ser un problema cuando son abordadas y procesadas, y reflejan también el camino que la prueba de dignidad tiene que ir haciendo en términos de construir visiones comunes, cuestión que se está haciendo, que es parte de una coalición joven que va a tener el desafío no solo de ponerse de acuerdo y tener visiones comunes en la convención constituyente, porque ahora viene el debate de las normas constitucionales y obliga a un debate más permanente, sino que también para efectos del futuro gobierno. Y en ese sentido, creo que lo importante es que las diferencias sean abordadas y den paso a convergencias en materia de conducción política. Marco Barraza, en la derecha señalaron que el eje de poder de la convención se movió más hacia la izquierda, y otros ejes perdieron, señalan, dicen, mayor relevancia. ¿Usted cree que eso es real o finalmente los grandes ganadores son los movimientos sociales? Yo creo que en general lo que cursó es que la mesa directiva refleja aquellas fuerzas, en términos de conducción, aquellas fuerzas transformadoras. Y es clave, pensando en la convención constituyente, pero también en el futuro gobierno de la prueba de dignidad, una alianza muy potente entre los partidos de izquierda, los partidos transformadores y los movimientos sociales. Soslayar, pasar por alto, dejar, digamos, al margen de la deliberación a los movimientos sociales, al mundo independiente transformador sería un error de magnitudes. Lo que viene ahora es una construcción política que va a estar desafiada a impulsar importantes reformas en el país. Lo que no debiese ocurrir es que esas reformas se hagan a pesar o en contra de los movimientos sociales. Los movimientos sociales han viabilizado el ejercicio, el proceso constituyente. En consecuencia, estaba en discusión ciertamente el carácter de la mesa, porque era importante, pero también estaba en discusión la perspectiva y la proyección que adquiere en términos estratégicos la alianza que sostenga los cambios. Usted nos habla de lo que viene ahora, de las grandes transformaciones, Marco Barraza, sobre esas prioridades, llamémosle así, de la convención a partir de ahora. Podría estar tal vez el plebiscito de salida, bueno, el mismo texto, obviamente, de la Constitución, tal vez una estrategia comunicacional de la misma convención para que estas normas, las ideas, las votaciones lleguen a la gente. También está la consulta indígena, su financiamiento, el proceso de redacción de las normas. ¿Qué nos puede decir de este cúmulo de trabajo que es bastante potente, fuerte para los próximos meses? Sí, bien lo señala usted. La convención en los próximos meses van a cohabitar dos desafíos relevantes: la discusión de las normas, el poner de acuerdo a las diferentes fuerzas políticas respecto de los principales contenidos transformadores, o de todos los contenidos, no solo de los principales, pero del mismo modo, desplegando los mecanismos de participación que permitan que el pueblo y los pueblos de Chile tengan el protagonismo que se merecen, porque esta es la Constitución del pueblo y los pueblos de Chile. Y eso, entre otras cosas, está mediado por las iniciativas populares de norma constitucional, que tienen plazo para firmas hasta el 1 de febrero. Por tanto, quiero invitar a todas las radioescuchas de Nuevo Mundo a activarse, a desplegar sus 7 firmas alternativas en los diferentes votos, pero del mismo modo también durante esta etapa se tiene que implementar la consulta indígena, que sería una consulta por primera vez sin el apoyo de la institucionalidad. Y eso es muy relevante, es desafiante, porque implica mucha capacidad de autogestión por parte de cada pueblo originario. Y esperemos que eso curse muy bien, estamos trabajando en esa dirección. Ya. Marco Barraza, usted todos los martes, bueno, dialoga, conversa con Nuevo Mundo, nos muestra lo que hay tras cada noticia, el diálogo de alguna forma es fundamental. Pero también usted fue ministro de Estado. Hace algunos días, y en ese sentido va la pregunta, hace algunos días la Cámara votó proyecto de acuerdo para que este gobierno y el próximo no puedan dialogar con la CAM, la Coordinadora Arauco Malleco, u otra organización similar. Esto es una iniciativa parlamentaria de la UDI, y nos preguntábamos qué fines podría perseguir esto. La negación del diálogo, de alguna forma, Marco Barraza, ¿permitiría aumentar la militarización? ¿Por qué se niega el diálogo de alguna forma, igual que en la dictadura? Queremos saber lo que hay tras esta noticia, Marco Barraza. Yo pienso lo siguiente: hasta ahora, o sea, si nuestro futuro gobierno de la prueba de dignidad hiciera las cosas como se han hecho hasta ahora, tendríamos los mismos resultados negativos en materia de conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Y hasta ahora, como se han hecho las cosas, es con militarización, con represión, con violencia, con asesinatos. Ahí está el asesinato de Camilo Castillanca. Y en consecuencia, básicamente lo que se ha generado es una situación de mucha represión y violencia y violación a los derechos humanos en la región de la Araucanía. En consecuencia, instaurar un diálogo que dé paso a reformas en materia de reconocimiento político, económico, constitucional de los pueblos originarios es determinante. Y además es necesario hacerlo porque va en sintonía con los avances que esperamos se cristalicen en la nueva constitución desde el punto de vista del establecimiento del Estado plurinacional. En consecuencia, el diálogo es muy necesario, pero desde la perspectiva antagónica de la derecha, van a hacer todo lo que esté en su alcance para mantener una situación de ruptura y no entendimiento. Esa declaración, ese proyecto de acuerdo que impulsó la UDI, va en esa dirección, básicamente restringir las capacidades, las posibilidades de diálogo político, de entendimiento, que nuestro futuro gobierno, a mi entender, debe impulsar a objeto de producir cambios sustantivos. El diálogo es muy necesario. Si no hay entendimiento, los conflictos se pueden acrecentar. Y ese diálogo tiene que ser, en mi opinión, el sostén, el soporte de estos cambios políticos que se tienen que impulsar. Este proyecto, igual de acuerdo, Marco Barraza, que niega el diálogo, podría replicarse a otros actores sociales del país, organizaciones, no sé, sindicales, uno se imagina. Entonces es bastante peligroso y de fondo este tema. Es muy de fondo, tiene que ver con la impronta, el carácter, la voluntad de nuestro futuro gobierno. Y claramente nuestro futuro gobierno es un gobierno que empatiza, que se conecta con los movimientos sociales, con las expectativas populares, con este collage de demandas sociales que existe, de esperanza, y lo que intenta claramente la derecha y los sectores neoliberales es limitar esa posibilidad de un gobierno fundado en la expectativa popular. Entonces, mucha claridad sobre eso, es muy necesario hacer claridad y pedagogía popular sobre la necesidad de un diálogo político y social que amplíe los horizontes transformacionales. Claro, usted al inicio de este espacio nos hablaba del tremendo diálogo, debate ahí en la convención para elegir a la mesa, y por otro lado vemos que la Cámara o un sector, la UDI también, está al revés, atornillando al revés. Marco Barraza, al concluir, se ha señalado que debe suspenderse la licitación de explotación y exportación del litio, los contratos del Estado, del litio especialmente, hasta que esté promulgada la nueva constitución. ¿Qué le parece a usted esa idea, Marco Barraza? Me parece que es muy necesario. Es evidente que el gobierno lo que está haciendo es tratar de dejar amarrado licitaciones a propósito del debate sobre la nacionalización de los bienes públicos, de los recursos naturales. Lo que se intenta es limitar el ejercicio de la soberanía por parte de la nueva constitución. Lo que se busca es claramente entregar a manos privadas recursos tan importantes para el desarrollo del país como es el litio. En consecuencia, yo creo que hay que exigir con mucha energía, con mucha fuerza, que se suspenda la licitación y que no se innove en materia de enajenación de bienes públicos de ninguna manera hasta y que este debate se dé conforme la nueva constitución resuelva el problema de la propiedad de los recursos naturales y los bienes públicos desde el punto de vista de la soberanía y la democracia. El convencional constituyente Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Gracias a usted, que esté muy bien. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada día martes 11 de enero 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.